Así que se pensaban que no iba a estar René hoy como todos los martes. ¿Qué se pensaban? ¿Que no íbamos a hablar de Autovía tampoco? El día viernes, la Secretaría de Ambiente aparentemente saca una resolución, y digo aparentemente porque todo esto lo sabemos por los diarios, 374 del 2018, por la cual otorga la licencia ambiental a Camino de las Sierras para lo que es el proyecto Autovía de Montaña, llamado Autovía P de Montana, desde San Roque hasta Cosquín, lo que algunos llaman segundo tramo. En realidad no se trata de un tramo, sino de una obra completa, ¿sí? O mejor dicho, incompleta, hasta Cosquín. La primera parte de esta obra se denominó Puente sobre el Lago San Roque, esta Autovía P de Montana. Aunque son lo mismo, por eso hablamos de tramo. Somos conscientes que aquí estamos hablando de una obra completa, integral, hasta la cumbre, que está siendo dividida por tramos, ilegalmente, por cierto. Pero lo que quiero puntualizar es que esta resolución 374 solamente está en nuestras cabezas como una entelequia, como suelen decir los juristas, pero no la hemos visto en papel. Y digo, bueno, ¿para qué necesito más? Ya sé que hay una resolución, el mismo Bridge, secretario de Ambiente de la provincia, está saliendo en los medios, hablando muy displicentemente sobre pluralismo, democracia y escuchar al pueblo. Cuando en realidad lo que están haciendo es sacando una licencia subrepticiamente, simultáneamente además a una denuncia por los clarísimos desvíos en los desmontes, en los excesos en los desmontes, ya en este primer tramo. Han hecho todo muy rápido, sin dar mucho tiempo a reaccionar. Pero falta la adjudicación de la obra. Por lo tanto, es probable que pase aún un poco de tiempo hasta que las máquinas intenten pasar y continuar con este desmonte cocida. Digo intenten porque solo se tratará de un intento. El pueblo va a asumir la acción precautoria popular. La va a asumir porque hay conciencia, porque ya este chiste no hace reír a nadie, porque esta resolución 374 debería estar en este momento publicada como mínimo en los colgada en las páginas web del organismo, que sabe perfectamente cómo hacer cuando quiere que la población se entere de algo. Han dejado esta resolución en un cajón. Vamos a tener que ir a pedírsela. ¿Puede creer, señor oyente, que hay que ir a pedir una resolución? ¿Que la ley expresamente obliga a publicarla? Fíjese usted el artículo 29 de la Ley de Ambiente. ¿Qué nos dice? Nos dice que si el organismo, la autoridad de aplicación, Secretaría de Ambiente en este caso, a pesar de la oposición, ¿sí?, y de argumentos contrarios sostenidos en la audiencia pública, aún así aprueba el proyecto, debe fundamentar por qué en cada uno de los argumentos sostenidos por los ciudadanos en la audiencia pública, por qué se aparta de estos criterios y debe fundamentarlo. Así que imaginen que esta resolución 374 debiera ser como mínimo un libro, ¿no?, de argumentaciones y explicaciones de por qué se apartó de lo sostenido en la audiencia pública por los ciudadanos de a pie. que logramos una audiencia histórica y un 80% de oposición a una obra cuyo estudio de impacto ambiental sabemos que es absolutamente insostenible, antes y ahora. Sobre todo ahora, que lo que han querido hacer es emparchar, desviar, diciendo que van a evitar el yacimiento de uranio, un yacimiento de uranio que ni siquiera fue estudiado en profundidad y que tampoco los van a evitar, por cierto, según las últimas informaciones que estamos recibiendo de técnicos y especialistas. Esa licencia ambiental es el elemento necesario para trabajar acciones legales, administrativas y demás. Y estos señores tan republicanos la esconden debajo de un cajón hasta que se la vayamos a pedir, cuando tendrían que haberlo hecho ya público. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Nuevamente, ¿no? Actúan de manera caprichosa, egoísta, oculta. Y se paran frente a las cámaras a hablar de democracia y de pluralidad de voces y de escuchar al pueblo. Si realmente hubieran querido escuchar al pueblo, hubieran rechazado este estudio de impacto ambiental y hubieran mandado a Delgadino a su casa, o mejor dicho, a la facultad, a volver a estudiar, porque lo que ha hecho no se sostiene de ninguna manera. Sabemos que tenemos un pequeño problema aquí, y es que los jueces tampoco quieren escuchar, pero vamos a volver. Vamos a volver a explicarle nuevamente frente a qué. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tenemos detrás de esto? Para eso necesitamos esta licencia. Ya no la licencia como término general, sino la resolución que debería fundamentar punto por punto por qué se apartó de los sólidos argumentos sostenidos en la audiencia pública. Finalmente, será el pueblo el que saldrá a las calles el 31. Vecino, vecina, vecine. Es el 31 en Córdoba. Hay colectivos que se están organizando y se están organizando desde todos los ámbitos para marchar como estocada final por parte del pueblo, un aviso más para que vayan para atrás con este proyecto, para que nos sentemos a conversar cómo vamos a resolver entre todos, eslogan que tomo prestado, ¿cómo vamos a resolver entre todos y participativamente la problemática vehicular o de tránsito, que es la que ellos alegan como principal motivo para construir esta ruta ecocida? El 31 de agosto, día histórico en donde Punilla, todo Punilla, debe ponerse de pie. Yo sé que es complicado, que uno tiene su trabajo, que uno tiene sus obligaciones. Es un viernes a las 5 de la tarde. Fíjate, habla con tu empleador, habla con tu familia, organizate, no es tanto. Es un viernes y es a las 5 de la tarde, desde Colón y Cañada. Va a haber colectivos que se van a organizar. El viernes tenemos que estar todos ahí para decirle al gobierno que las sierras no se tocan, que tenemos un pueblo digno, que tenemos un valle digno que está haciendo hablar al país y al mundo. Eso es lo que debemos hacer el viernes. Y estoy seguro que es ese mismo pueblo el que va a saber resolver estos problemas que parecen tan graves, que son de una muy fácil solución, si realmente somos conscientes entre todos y nos unimos en buscar una solución común. Pero no con este proyecto de cocida. Las sierras no se tocan. Buenos días. René Amsler, como cada martes, aquí con su espacio, con los temas ambientales y, por supuesto, el tema que nos quita el sueño, el proyecto Autovía de Montaña, que cuenta con licencia ambiental, pero, como dice René, no está informado. Como nos contaba Lea Ross, revisa, pone actualizar en el boletín oficial y no aparece esta famosa resolución del último viernes, del último jueves a la noche, supuestamente, según trascendió tanto por la parte de prensa de Córdoba como algunos medios importantes de la provincia. René hacía referencia a los colectivos a disposición para que te pongas en contacto y que puedas pensar cómo vas a hacer para moverte a Córdoba el próximo viernes. Están circulando desde la organización de las asambleas en general, digamos en la regional, un teléfono disponible para que te comuniques y te pongas en contacto, haga las averiguaciones pertinentes, porque hay algunos precios económicos. Escuché algo así como 140 pesos la ida y la vuelta, pero hay un teléfono al cual podés hacer esta consulta y terminar de ultimar detalles, desde dónde te podés subir, desde dónde, bueno, en los horarios, cómo va a ser todo esto. ¿Tenés por ahí el teléfono, Lea? Este es un número de teléfono de la Asamblea de Huerta Grande, es el 351-255-3552. Ese es el número de teléfono para participar y coordinar el traslado. Esto es organizado por la Asamblea de Huerta Grande, así que repetimos, 351-255-3552. La autovía de montaña contaminará con uranio el agua que tomamos las y los cordobeses. Este 31 de agosto, movilización en Córdoba capital. Las sierras no se tocan. 17 horas, Colón y Cañada, sumate. Bye. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación Popular.